de estallar. Estoy pensando solo en ella. Mi alma se quiere quebrar, pero mi orgullo no la deja. Quise retenerla. No, no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por ti y que corra la historia sin rencor. No sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor. Lo que mucho yo lo podría resolver, pero es de vos este problema. Hey, yeah. No sé quién dirá perdón para arrancarnos esta pena. No, no, no. No sé quién de los dos será se pueda rendir por ti y que corra la historia sin rencor. No sé quién de